era nuestro programa, pero ya está acomodado. Se dio cuenta de que ya está todo bien. Bueno, hoy tenemos una visita también muy especial. Tenemos un amigo de la casa, porque él tiene un micro acá los días viernes en el programa de Mariana Ventrice y Mario Carreño, sí. Y es el doctor Rodrigo Moravito. Buenos días, ¿cómo va, Basilio? Buen día. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Un gusto para nosotros tenerte aquí. Bueno, te conocí personalmente ayer, porque le cuento a la audiencia que... bueno, uno hace actividad física, qué sé yo, y viste cuando viene un parate de un año, un par de años, decís, pucha, uy, qué pasó, que no tengo constancia. Y en una oportunidad había entrenado boxeo en el año 2008, 2009, y se me ocurrió hablar con un amigo, me dice, hablar con el doctor Moravito, Eugenio Cuayas, que le mandamos un saludo. Grande. Dice, hablar con el doctor árbitro. Moravito. ¿Eh? ¿Eres árbitro? Claro, pero ya no ejerce más. Ah, no. No. Y él te puede recomendar. Y bueno, nos mandamos mensajes por Twitter y me recomendaste el gimnasio. Esperé que pase el verano y el 25 de febrero arranqué. Y en el gimnasio del boxeador Jesús Vázquez, que está en San Isidro, de Nueva Generación, se llama un personaje, el hombre, y Abel Pantera Roledo. Mariano también se llama, ¿no? Mariano Abel, sí. Y bueno, y recién ayer tuve la oportunidad de conocerte y le contaba a la gente, aquí a Alejandro, que estábamos todos los que vamos al gimnasio así con la boca abierta viendo cómo boxeas y la técnica que tenés, Rodrigo, es impresionante. Bueno, muchas gracias. ¿Hace cuánto que entrenás y de boxeas? Que entreno hace como 8 o 9 años más o menos. Claro. Empecé con Jesús Vázquez cuando él todavía estaba en su domicilio. Y bueno, y después con los años iba a entrenar a Abel Pantera, a Robledo ahí, y bueno, y luego se dio la posibilidad de ir al gimnasio que vos ya conoces, que es Nueva Generación, donde bueno, empezamos a entrenar ahí, bueno, y decidí hacerlo en forma competitiva. ¿Cuándo das ese clic? ¿Cuándo decidís eso? Y decidí ese clic un día que estaba pensando así, dije, ¿por qué no hacerlo en forma competitiva? Claro. Lo que pasa que bueno, o sea, hoy tengo muchos colegas de ustedes, periodistas, me dicen, pucha, ¿cómo no empezaste 10 años antes? Dice, claro. Y bueno, yo también, pero bueno, es una decisión. Yo la verdad que pasé mi vida por otros carriles, estuve estudiando. Claro, porque vos sos juez. Sí, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, me recibí abogado. ¿Sos cordobés o catamarqueño? Soy cordobés, mi esposa es catamarqueña. Y bueno, y me vine para aquí. Sí. Bueno, aquí hice toda mi carrera judicial, desde empleado, ¿no es cierto?, escribiente, pasé por distintos estamentos del Poder Judicial, y hasta que, bueno, me designaron juez de menores de la provincia, y bueno, una profesión que obviamente un cargo, un funcional que la verdad que me gusta mucho, porque creo que uno puede hacer mucho por la niñez, sí. Que la niñez es fundamental, que la niñez es el futuro, pero dándole siempre el mejor presente, ¿no? Y bueno, y en el ámbito ese fui obviamente interactuando, si se quiere la palabra, con el deporte. A mí me gusta hacer deporte, siempre me gustó este deporte. Me ha gustado cualquier otro, fútbol, claro. Rugby, golf, no sé, todos los deportes son buenos, bienvenidos sean. Entonces decidí hacer este deporte que a mí me gusta mucho por una cuestión quizá familiar, porque mi abuelo es un tano calabrés que le gusta mucho, y bueno, y tenía un tío que practicaba en el gimnasio de Falucho Laciar en Córdoba, y bueno, por esas cosas de la vida tampoco pude llegar, y bueno, entonces decidí hacerlo yo también acá, porque a mí me gusta, me atrae, es un deporte que me gusta, más allá de que es un deporte de contacto, alto riesgo, y es un deporte que tiene violencia, pero todos los deportes en parte son un poquito, tienen un poquito mirar de violencia, rugby, ¿no? A veces, totalmente, por dar un caso, ¿no? Y creo que, bueno, es una elección y es una forma también de integrarse. Yo creo que el boxeo es un deporte muy integrador, muy igualitario, de todos con todos. Yo en el gimnasio soy un compañero más, o sea, no contrapongo jamás mi función. Es un tema absolutamente aparte, y si puedo dar una mano allí, incluso desde mi función, me parece fenomenal. charlo con todos, me divierto claro. con todos, y es un lugar donde yo me distiendo bastante también. Claro. Sí, ¿no? se nota que sí, te gusta. Sí, sí. Y bueno, y me gusta porque me gusta practicarlo, porque escucho mucho a mis profesores. Yo hoy creo que desde el punto de vista boxístico soy lo que soy gracias a Jesús Vázquez, a Abel Pantera Robledo. Ellos son los mis formadores, ellos son los que me han enseñado, los que me han ayudado a aprender esto y los que me ayudan día a día a protegerme, a cuidarme, me sí. cuidan. Y bueno, somos un equipo sí. importante, ¿no? No, lo que noté ayer en el gimnasio era que la técnica tuya parece perfecta, no conozco mucho, y aparte los profesores no te decían nada. Y yo veo como un profesor dice algo, da una indicación, ¿no es cierto?, dice algo, pero nunca te dijeron absolutamente nada, o sea que ya dominás muy bien la técnica. Domino, creo que decir que uno tiene mucha técnica es difícil, porque bueno, muchas veces las bolsas no devuelven los golpes, en cambio los oponentes sí. Sí, entonces. Bueno, no, yo creo que voy trabajando todos los días la técnica, porque me van perfeccionando la técnica los profesores. Claro. Sí, trabajo mucho mi técnica con Abel, que fue un gran boxeador, que es un gran boxeador, y que debe ser reconocido a nivel provincial como uno de los grandes boxeadores, como tantos, ¿no? Como los hermanos Soto, como Arévalo, etcétera, ¿sí? O sea, hay muy buenos, como el mismo Lucas Báez, todos dejan algo, ¿sí? Entonces por ahí el boxeo parece un deporte tan sufrido y que muchas veces es poco reconocido, pero sin embargo da muchas satisfacciones, mucha gente se para a ver una pelea un sábado a la noche cuando pelea el Chino Maidana, o cuando pelea, entonces es como que nos sentimos representados, pero detrás de esas personas hay mucho sacrificio, hay mucho dolor, hay mucho sudor, es un deporte que requiere mucha aeróbica, mucha constancia, y que implica obviamente llevar el cuerpo al extremo, y es lo que hacen mis profesores conmigo. Imagínate, tengo 38 años, o sea, es un deporte que a mi edad es muy exigente y que obviamente requiere estar a la altura de las circunstancias, y creo que hasta ahora lo hemos estado. Hemos tenido 3 peleas, 2 peleas ganadas, 1 empatada, y bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso este año, ¿no? Bien, déjame preguntar algo, porque ya están preguntando, mira qué curioso. Pregunta para Moravito, Gustavo, dice, ¿cuáles habilidades, y la pregunta me la robó Gustavo, porque entonces quería preguntar, ¿cuáles habilidades mentales ejercita la práctica del boxeo? ¿Cuáles efectos físicos provoca a largo plazo, artrosis, etcétera? Saludos al doctor. Sí, seguramente. Y eso te iba a preguntar precisamente porque está bueno, si no boxear amateur como en tu caso, que bueno, hay que tener mucha constancia, pero supongo que debe ser bueno para la sí, mente, para el físico, ¿no? Para el físico es absolutamente... Pero mentalmente, porque tenés que coordinar muchas cuestiones, ¿no? En los brazos, las el boxeo piernas, implica coordinación completa de cabeza, brazos, piernas, cuerpo. El cuerpo se pone como un elástico, o sea, algo que tiene mucha flexibilidad y que obviamente desde el punto de vista físico es absolutamente recomendable. Uno puede hacer boxeo sin necesidad de tener que hacerlo ni siquiera en forma recreativa. Vos fíjate que hay muchos chicos en el gimnasio Nueva Generación que yo destaco que los profesores están encima, porque bueno, van y lo hacen en forma recreativa, gente que tiene ganas de hacerlo para estar bien físicamente. Yo he visto gente con problemas de obesidad que ha bajado notablemente, o sea, ostensiblemente su peso, y que lo ha ayudado incluso desde el punto de vista mental. Si vamos a pensar que vamos a ir a boxeo, aprender a luchar para golpear a las personas en la calle, eso no es una forma de resolver un conflicto. Yo jamás tuve la necesidad de resolver un conflicto desde el punto de vista de los golpes, porque me parece que eso es absolutamente anacrónico, es algo que no tiene sentido. Se pueden resolver los conflictos del diálogo de otra forma. Hablando lo digo porque los chicos jóvenes por ahí creen esto. Ir a escuchar y aprender, porque nosotros no sabemos más que los profesores, y siempre tenemos algo que aprender. Yo todos los días voy y trato de aprender algo, porque tengo que aprender para poder obviamente después algún día quizás por ahí transmitirlo o no, o tener como una experiencia de vida. Bueno, ya estás dando el ejemplo a varias personas, a mí, que ahora estoy yendo al gimnasio y jamás boxearé, pero realmente es interesante porque es muy bueno para el cerebro y para el físico, ¿no? Y es muy bueno. Sí. Y aparte tenés energía mira, te mandan saludos también los chicos del gimnasio y Guido. También los chicos, saludos a los chicos. Está diciéndoles a todos que está saliendo en la radio en casa. Bueno. Tu trabajo de juez, ¿no? que llegás a este lugar para trabajar en la justicia, ¿no es cierto?, con los chicos, los adolescentes, porque te designan, porque ¿cómo se llega a ese lugar? Llego porque me designan, yo... Perdón, yo estaba en el, fui escribiente en la Procuración General, después fui prosecretario en Procuración General de la Corte de Justicia y también luego pasé a ser secretario del Juzgado de Ejecución Penal, sí. O sea que trabajé con la gente privada de libertad en el Servicio Penitenciario con la doctora Cabanillas y posteriormente, bueno, me proponen para ser juez de menores en su momento para cubrir en comisión, ¿no?, el cargo de juez de menores cuando fue la lamentable tragedia del Alcaidía en aquel entonces donde mueren cuatro chicos incendiados y conjuntamente con mi colega el doctor Fabricio Gersani Quesada. Entonces a partir de allí, bueno, empecé a ejercer la función desde un punto, desde un perfil o de un punto de vista absolutamente quizás diferente, porque nosotros empezamos a trabajar mucho desde el punto, desde otro paradigma, ¿no? Que es el paradigma de los niños no como objetos de protección, sino como sujetos de derecho. Y bueno, y empezamos a... Está bueno eso, nuestra... está muy bueno. Sí, ese paradigma... Es muy importante. Tuvieron que hacer un cambio de paradigma sí, en la forma de pensar, que, claro. Que la forma de pensar se había formado y que no es no es culpa de nadie, es simplemente una formación siempre del niño como objeto de protección, como un niño que, como un sujeto que no se lo puede escuchar, sino que simplemente hay que proteger, que no tiene voz ni voto. Claro. Entonces creo que ellos son parte de la diversidad, son ciudadanos como cualquier otro, y bueno, hay que escucharlo y hay que escuchar cuáles son sus necesidades básicas, sobre todo en una sociedad donde siempre hay mucha desigualdad, ¿no? Claro. Ale. Hay una relación directa, digamos, entre tu vida deportiva, si se quiere, y tu vida laboral, y eso medio que se convirtió en algo mediático, si se quiere, tu persona. ¿Eso fue relacionado una cosa a otra? ¿Lo buscaste o se dio solo? No, yo siempre fui muy presto a los medios de comunicación. Me parece una tarea muy loable. Me parece que muchas veces desde la justicia, esa toga que nos ponemos los jueces, ¿me entendés?, con peluca y eso de que somos impermeables, de que no podemos estar en contacto con la sociedad porque después tenemos que resolver. Yo creo que un juez es una opinión muy personal y es muy respetable la de los demás colegas, ¿no? Un juez tiene que conocer la sociedad que juzga, la sociedad que en algún momento va a acudir con los abogados a resolver un conflicto, y sobre todo la niñez, que es uno de los, si se quiere, colectivos más vulnerables que hay, conjuntamente con las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Entonces me parece que uno tiene que conocer, uno tiene que hablar, uno tiene que dialogar. Nosotros hemos caminado por las escuelas, muchas veces dando charlas, hemos ido a los barrios también, en algún CEPAB hemos escuchado los problemas de las personas y hemos dado una respuesta, quizás tal vez muchas veces no es la esperada, porque bueno, todo el mundo cree en la sociedad que la única forma de solucionar un conflicto cuando alguien comete un delito es castigando y mandando a la cárcel, y la verdad que la cárcel a más de un siglo de cárcel no hemos solucionado absolutamente nada. Yo creo que hemos empeorado las cosas. Y bueno, y a partir de eso creo que uno tiene que dar respuestas, y que los medios de comunicación me permitieron llegar a la sociedad con, obviamente, con disidencias, que la sociedad puede no estar de acuerdo, para eso vivimos en democracia y es lo bueno. Entonces dar una respuesta. Eso de caminar y conocer, digamos, la sociedad y el día a día, ¿te sirve para tomar alguna decisión? Digo, porque no es común ver un juez viviendo la realidad solamente detrás de un libro o de algo que lo... Totalmente, muy buena pregunta. Sí, me sirve, todos los días me sirve. Me sirve, claro, porque un juez debe tener contacto con la realidad. Totalmente. Porque si no, ¿no? Sí, se me ocurre, porque tenemos la imagen del juez detrás del escritorio con su traje, todo formal, ¿no? O por ahí tomar una decisión en base a, está bien, hay una constitución, algo que tenemos que respetar, pero también hay una realidad que... Mira, yo creo que los perfiles de los jueces y las formas de ejercer una profesión depende de cada uno, de cada persona. O sea, yo tengo una forma de ejercer mi función que puede ser estar de acuerdo en muchas personas, otras no pueden estar de acuerdo, pero en mi función obviamente trato de ser lo más prolijo posible, y creo que Hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido ningún problema. Siempre he podido trabajar bien. Nadie, no he tenido ninguna presión, ni judicial, ni extrajudicial. Siempre he sido muy... He tenido conversaciones con la política, que también tiene una lógica absolutamente distinta a la jurídica. Pero siempre hemos tenido tratado de buscar una solución. Sí, acá un oyente dice, Gustavo, destaco su valiosa colaboración para con los medios, ayuda a dinamizar los procesos sociales. Totalmente, creo que si hay alguien que llega masivamente a las personas son los medios. Claro, claro. Entonces, por ahí escuchar la razón de una decisión que toman, porque decidir no es fácil. Todos somos jueces. Sí. En una sociedad. Sí, sí. Pero todos juzgamos. Pero cuando a vos te ponen en tu cabeza... Está muy bueno. Decidir implica un poder muy importante. Y decidir sobre la vida de las personas, porque es lo que nos toca para nosotros, y sobre todo de niños, niñas y adolescentes, pero también integramos cámaras en juicios adultos. Decidir es muy difícil. No es fácil. Te quiero preguntar algo, ¿qué posición tomada tenés con respecto a esto? ¿A los jueces los deberíamos elegir por el voto popular o deberían seguir siendo elegidos como hasta ahora? Porque hubo una idea, siempre se habla, de cambiar, ¿no es cierto?, muchas cuestiones del Poder Judicial que verdaderamente lo independicen de los otros poderes, ¿no? Porque hay a veces incidencias económicas, ¿no es cierto? O políticas. ¿Cómo ves eso? ¿Adherís al modelo norteamericano? Adhiero a que los jueces sigan siendo elegidos por un Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura está representado también el pueblo, que son los legisladores, pero creo que debiera haber modificaciones. Creo que parte de la ciudadanía, así como se habla del juicio por jurados y que la ciudadanía debería intervenir, obviamente, yo creo que la mejor forma de democratizar la justicia es introducir el juicio por jurados, ¿sí? Los ciudadanos puedan conocer y juzgar a sus pares, ¿sí? Obviamente con intervención de la justicia, como es el modelo, ¿sí? Quizás el norteamericano es el más elegido, Córdoba tiene un modelo escabinado que es distinto, que tiene legos, que tiene profesionales, pero por ejemplo el que está instaurando en la mayoría del país es el modelo norteamericano con 12 jurados. Creo que la forma de democratizar, después elegir los jueces me parece que es una función muy ardua, muy difícil, que requiere mucha preparación, pero creo que también se debería incorporar tal vez una persona del periodismo, una persona de la ciudadanía, no sé, la ciudadanía debería participar. Y creo también que sería muy importante que en la elección, en los concursos que hay para rendir para magistrados y ser elegidos, debiera obviamente ser públicos y pudiera asistir obviamente el público y ver cómo se desarrolla ese proceso en el sentido de transparencia que se desarrolla, porque es una función muy difícil, es una misión muy difícil, una misión muy importante poder trabajar, ser juez, ¿no? Porque es decidir sobre la vida de la persona. Tomar decisiones. Había una serie hace mucho tiempo atrás que la pasaban aquí en blanco y negro, llamada Perry Mason. No sé si la viste. Poco. Es verdad, sos más chico, pero ahí estaba un abogado que resolvía los casos más insólitos que pudiera haber, y realmente uno se daba cuenta del trabajo, ¿no es cierto?, de los jueces y de los abogados, que es bastante complicado porque es como vos decís, hay que tomar decisiones con respecto con seres humanos, ¿no? Y fíjate vos que siempre en el blanco, o fíjate en los medios nacionales, o sea, no se critica a fiscales, no se critica obviamente a defensores, que bueno, son los que ejercen yo creo que el derecho más sagrado que pueda existir en la Constitución Nacional, el derecho a la defensa y al principio de inocencia. Entonces, me parece a mí que siempre en la telejuicio está la decisión, o sea, el juez es el que queda como diciendo, mirá, o son jueces garantistas, o son... Yo no reniego ya de eso, antes renegaba mucho, ahora digo, bueno, ser juez garantista implica ser el garante de la Constitución Nacional. Y si un juez se aparta de la Constitución Nacional, Dios me libre y me guarde. Entonces volvamos al viejo oeste, ¿no? Porque creo que los jueces tienen que seguir los moldes de la Constitución, porque ahí está nuestra historia. En la Constitución Nacional está nuestra historia. Y yo por ahí pienso que con muchas cosas que pasan, si nuestros próceres que sudaron sangre, que pagaron con sangre, se levantaron y vieron lo que hacemos muchas veces con la Constitución Nacional, creo que les agarraría sinceramente, quisieron morirse de vuelta. Seguramente. Entonces, no tan solo en tu ámbito, en el ámbito nuestro, en el ámbito de la universidad, pasa en todos lados. Sí, sí, y lo digo como docente universitario también, ¿no? ¿Enseñas? Sí, soy profe en la, soy jefe de trabajo práctico en la Universidad Nacional de Catamarca. ¿En qué materia? En la materia de Derecho Penal 2. Ah, mira vos. Sí, nosotros somos penalistas y, bueno, es nuestro fuerte, ¿sí? Pero bueno, transmitir a mí me